9 minutos pasaron de la segunda hora de Tarde para Excusas. Le damos la bienvenida a todas y todos a esta segunda hora de comunicación participativa aquí en FM de la Azotea 88.7, también en radio de la azotea.com.ar. Ahí en el margen superior derecho le dan clic al botoncito rojo y ahí están escuchándonos como habitualmente lo hacen. Como todos los viernes, momento de reencontrarnos con nuestro compañero Martín Morales. Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo muy bien, ya en este comienzo de la segunda hora, más relajados, más relajadas, ya hemos dejado atrás las incidencias climatológicas que nos modificaban nuestro estado de ánimo, ya les hemos dado la espalda. Sí, pero todavía está medio feo afuera igual, ¿eh? Ahora cuando salgamos de acá, seguramente algún chaparrón nos va a ganar. Volver el bajón. Bueno, yo le quise poner el principio de placer, nuestros compañeros nos contestan con el principio de realidad. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de series, de cines, pero hoy con una particularidad. Exacto, hoy, en el día de la fecha, vamos a hablar de algo bastante particular, que son las celebraciones extrañas que tienen que ver con la cultura cinematográfica y la cultura geek, o sea, la cultura de los que amamos la tecnología, los videojuegos, el cine, la televisión y todas esas cosas de nerds. Somos los geeks nosotros, entonces vamos a hablar de esto, de celebraciones raras que tienen que ver con la cultura cinematográfica y geek. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les tiro un ejemplo y después vamos a ver si, jugando un poquito, si descubren alguna de estas fechas bastante particulares. El ejemplo más fácil de todos y el más conocido es que, por ejemplo, el 4 de mayo, ahora, la semana que viene, 4 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias. ¿Saben por qué el 4 de mayo se celebra el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias? Yo es muy fácil. Sé, May the 4th. May the 4th. Exactamente. En Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, se dice que la fuerza te acompañe, y si traducimos esa frase al inglés, sería May the Force be with you. Si jugamos un poquito con las palabras, May the Force, aunque no tiene nada que ver con un 4, May, mayo, for, 4, mayo 4, Día Mundial de la Guerra de las Galaxias. Ahora, la semana que viene se celebra y seguramente va a salir por todos lados, porque todos los años hay convenciones de gente que se reúne en el mundo vestidos como los personajes de la Guerra de las Galaxias a celebrar eso, que les dé su amor por esta saga de películas que sigue continuando, por supuesto, en estos futuros años sacando nuevas películas. Pero yo, por ejemplo, les digo, es medio complicado esto, ¿no? Pero yo les digo, el 10 de marzo, tengan en cuenta, 4 de mayo, el juego de palabras que hay al traducirlo al inglés. El 10 de marzo, ¿qué se puede estar festejando en el mundo con respecto a esta cultura geek? En este caso, de los videojuegos, muy conocido aparte. 10 de marzo, ¿qué es la fecha que se puede estar celebrando el Día Mundial de qué? ¿Se les cae alguna idea de qué puede ser el 10 de marzo? No, necesitaría bastante tiempo como para llegar a hablar alguna respuesta relativamente coherente. Mira, le repito por qué marzo, 10, 10, marzo, porque si juntamos marzo y 10, se junta la palabra Mario. Entonces, el 10 de marzo se celebra el Día Mundial de Mario Bros. Nunca lo hubiera entendido. Lo tendría que escribir y ahí fijarme y claro, ver. Claro, Mar 10, si lo juntamos, Mario sería la palabra. 10 de marzo se celebra el Día de Mario. De Mario Bros. Mirando con una cara de, no lo veo, la verdad no lo veo. No llegaba a identificar, sí, rápidamente la referencia, las distintas versiones de los videojuegos y incluso aquella serie no tan bien recordada respecto a los personajes humanizados y que no tenían tanta onda como la animación. No, por lo menos en mi consideración. Alguno capaz que le gustaba aquella serie, otro era de los fontaneros y demás. Pero sí, obviamente, en el grato recuerdo de las distintas sagas de videojuegos de los Smash, Mario Kart y demás, ya más acá en el tiempo, pero también de la vieja consola del Family o la Sega, otrora, que viejo nos hemos puesto. Exactamente. Otro ejemplo, porque el 31 de julio, este es un poco más específico, no tiene nada que ver con la fecha, o sea, no es un juego de palabras ni nada. El 31 de julio se celebra a nivel mundial el Día de Harry Potter. El 31 de julio es el Día Mundial de Harry Potter. sencillamente porque el 31 de julio es la fecha que J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, eligió para que sea el cumpleaños de Harry Potter dentro de la saga Harry Potter. O sea, el 31 es el cumpleaños de Harry Potter y quedó como el Día Mundial de Harry Potter. Otro ejemplo, 4 de febrero, tampoco tiene que ver con un juego de palabras. 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Orgullo Zombie. Día Mundial del Orgullo Zombie. Día Mundial del Orgullo por los Muertos Vivos. ¿Por qué el 4 de febrero? En honor al cumpleaños de George A. Romero. George A. Romero fue el director de La Noche de los Muertos Vivos, la primera película de la historia del cine zombie, como lo conocemos hoy en día. Película que estrenó en 1968. George A. Romero fue el creador del zombie como lo conocemos hoy. Esa persona muerta, por supuesto, que renace, que tiene los brazos extendidos y que busca cerebros para tratar de sobrevivir. El 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Orgullo Zombie. Así que el 4 de febrero próximo, todos vestidos como zombies aquí en La Peatonal. ¿Se acuerdan? Este año se hizo. Eso te iba a preguntar. Se hace. Este año se hizo una como si fuese marcha. Una marcha, todos vestidos de zombie, que terminó en la Rambla de la Costa. Todos vestidos de zombie con el Orgullo Zombie. Ahí en una bandera gigante que había y todo. Yo pensé que esa cosa pasaba en Estados Unidos, ¿no? Acá también. Y para el día de Harry Potter, tengan en cuenta esto. Para el día de Harry Potter sí sabía. Día de Harry Potter se juntan todos en el Monumento de San Martín. Con las túnicas. Claro, sí, todos vestidos de los personajes de cada una de las casas y demás. Y un ejemplo más que nos llega un poco más a nosotros, que es el 19 de abril, hace unos días, fue el Día Mundial de ¿qué? Fue el Día Mundial de Los Simpsons. Por ejemplo, esto no se celebró en ningún lado, pero es el Día Mundial de los Simpsons. La fecha más importante no la celebra nadie, ¿cómo es esto? No la celebra nadie, 19 de abril, ya que el 19 de abril, un 19 de abril, se lanzó el primer cortometraje dirigido por Matt Groening en 1989. ¡Mío, alguien me quiere matar! Los Simpsons, de 1989, un 19 de abril del 89, se estrenó por televisión el primer cortometraje de la historia de los Simpsons, por supuesto. Por eso, el 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Simpsons. Pero bueno, ayer jueves, hubo otra fecha. Una fecha que a eso nos vamos a dedicar en el día de hoy. Ayer se celebró en todo el mundo el Día de Alien, el Alien Day. De Alien, por supuesto, la película Alien, no cualquier extraterrestre, sino la película Alien. Ayer fue el Día de Alien Day, fue. Una fecha que sirve para recordar el estreno de la primera película de Alien en 1979. ¿Han visto ustedes las películas de Alien? ¿Las conocen, me imagino, alguna de las tantas películas de Alien? Yo nunca vi ninguna de las películas de Alien. ¿Pero lo conoces a Alien, al bicho negro? Sí. En realidad lo que ubico... Es más, creo que vi la de Alien versus Depredador. Exactamente. La peor película de todas fue la... Claro, no me llegó una buena impresión. Ahora se preguntan por qué no vi Alien. Bueno, por eso es. Fue por eso. Claudio, me imagino que habrás visto. En mi caso sí, las he visto, y sobre todo estas últimas, ya el cierre o las precuelas, como las han denominado, las he visto en un par de veces, en ocasión de estas plataformas digitales que un par de columnas atrás nos presentabas. Uh-huh. Sí, las tengo en mente. La cinta, la primera película, se nos cuela la música, en esta primera cinta dirigida por Ridley Scott, fue protagonizada por Sigourney Weaver. Es una obra maestra de la ciencia ficción. Pero ¿por qué se celebra un 26 de abril? O sea, ayer. ¿Por qué ayer se celebró el Día de Alien, el Día Internacional de Alien? ¿Porque fue cuando estrenó? No. ¿O no? Ayer no fue justo cuando se estrenó la película. Ayer, y aquellos más encariñados con el universo de Alien, de estas películas, encontrarán que al transformar la fecha 26 de abril, o sea, el día de ayer, 26 del 4, en el formato estadounidense, o sea, 4 del 26, está la clave para entender por qué ayer se celebró esta fecha tan señalada. Y es que 426, o 426, es la denominación correspondiente al planeta Acheron, una de las tres lunas de Calpmos Zeta Reticuli, situada a 39 años luz de la Tierra. Del planeta Acheron es el que supuestamente en las películas de Alien no existía vida, hasta que llega la teniente de Ripley y descubre el Alien en ese planeta. Es el planeta donde sucede casi toda la historia de Alien, el planeta 426. Por eso se hace referencia al 26 de abril. Muy rebuscado. Es rebuscado como el de la Guerra de las Galaxias. Yo quiero saber... No, no, el de la Guerra de las Galaxias no es. Como que no, May the Fourth be with you es como... No, es un juego de palabras. Es un juego de palabras y acá más o menos lo mismo. No, no, esto tiene que ver con una referencia específica de... Bueno, el otro también. Y también. Pero yo quiero saber quién se le ocurren estas cosas. A los fanáticos. Estas fechas así y los de fanáticos. Organizar marchas y convenciones y todo los eso. Fanáticos están fanatizados con estas cosas y hacen estas fechas locas. En el caso de la Guerra de las Galaxias es más entendible el nivel de fanatismo porque es fácil identificarse con alguno de los personajes o alguna de las personajes. Pero en el caso de la serie, alguien de todas las películas originales, más las precuelas, ¿con quién se identifica el fanático o la fanática? Y yo creo que con el bicho, con el alien, porque no hay un personaje, Ripley seguramente es la protagonista de las primeras películas, pero después la figura del villano, del alien, es el principal, el que lleva el título de la película, ¿no? ¿Qué nivel de... me sale morbosidad, ni más ni menos, respecto a un asesino, porque estamos hablando, o asesina, depende, sí, asesina sería... Sí, un alien, ahí está la madre, en una parte de la saga aparece la madre alien, que es una de las generales, y después están los hijitos, los alien chicos, que son el villano de la primera, por ejemplo, es uno de esos bebés que después en las siguientes descubrimos la mayor, que es la madre alien de todas las que estaba controlando todo el planeta. LV-426 es el punto de partida de toda la franquicia de Alien, que además... es la vértebra de todas las películas del universo Alien. Por eso el 26 de abril de cada año se celebra este día señalado. Alien. Si uno debe enumerar cuáles son los monstruos clásicos de la historia del cine de terror, por supuesto, Alien no debe faltar en esta lista. Alien, Godzilla, King Kong son los tres principales monstruos que fueron creados en la historia del cine, dejando de lado, por supuesto, al Hombre Lobo, a Drácula, además que no fueron creados para cine, sino fueron adaptaciones de la literatura al séptimo arte. Los que fueron sí creados para cine, como Godzilla, King Kong y Alien, son los principales. La saga Alien fue creada en el 79 con el estreno del Octavo Pasajero, como se llamó aquí, la película. La saga está formada por 4 películas principales, más 2 precuelas y 2 crossovers con Depredador, que esa es una de las que viste vos, Marina. La idea de la película Alien apareció a principios de la década de los 70 y el primer guión recibió el título de Bestia Estelar. Todavía no se llamaba Alien la película, Bestia Estelar, que luego fue cambiado por el título que conocemos todos, Alien, el octavo pasajero. Los guionistas fueron Dan O'Bannon y Ronald Sujet. Se basaron en películas como La Cosa de Otro Mundo, estrenada en el 51, la película Forbidden Planet del 56 y Terror en el Espacio del 65 para la creación de toda la historia de Alien, que fueron los guionistas de toda la saga hasta el episodio 3. Pese a que el guión de esta película primera no estaba todavía terminado, cada uno de los miembros del equipo empezaron a presentarlo en distintas productoras en busca de alguna que quisiera financiar el proyecto, como se hace siempre en Hollywood y en cualquier otra industria cinematográfica. Se escribe un primer boceto del guión y ese guión se manda a las productoras para que alguien acepte y para que financie la película, porque sin dinero en ninguna parte del mundo se hace cine. Y es una de las industrias más caras del mundo, por lo tanto necesita financiación. Fue así como llegaron a la 20th Century Fox, productora que se vio convencida en continuar con la temática espacial que Star Wars, la Guerra de las Galaxias, estaba a punto de explotar. Fox quería imitar un poco ese éxito que estaba a punto de explotar de la Guerra de las Galaxias y aprobó el proyecto Alien. Aprobó al principio un presupuesto de 4 millones y medio de dólares para la producción de la primera película. Estamos hablando solamente de la primera película. Y aquí aparece por primera vez Ridley Scott, el director, quien acababa de estrenar su ópera prima titulada Los Duelistas. El director no fue el que creó Alien, hay que entender eso. El director de la película, Ridley Scott, pese a que en todos lados aparece Alien de Ridley Scott solamente la dirigió la película. El creador de Alien fue el guionista, que recién hicimos el repaso de quiénes fueron. Fueron 2 personas, Dan O'Bannon y Ronald Sujet, fueron los 2 que crearon el personaje de Alien y no Ridley Scott, como se conoce o como se dice a nivel popular, ¿no? Tenemos como que Ridley Scott es el creador y no es él. Scott leyó el primer guión y demandó un aumento de presupuesto, dinero que Fox aceptó otorgarle para producir esta primera película. De 4 millones y medio de dólares pasó a 11 millones y medio de dólares la producción de la primera película de Alien. La filmación comenzó un 5 de julio del 78 y duró tan solo 14 semanas debido al bajo presupuesto, pese a que era una película millonaria, 11 millones y medio de dólares. era muy poca plata para hacer una película de ese tamaño, y en especial de ciencia ficción, con todo lo que tenía de producción detrás, la creación del monstruo y todos los decorados que se estaban por realizar, y las advertencias por respetar el calendario que había estipulado Fox fueron los principales desafíos que tuvo que enfrentar Ridley Scott. La música de la película fue compuesta por Jerry Goldsmith, y el diseño, aquí viene la parte más interesante de todas las historias de Alien, de la producción, por supuesto, de Alien. El diseño del Chest Buster, no sé si se acuerdan de esa escena en la cual hay un hombre acostado en una camilla y le sale el alien del estómago. El Chest Buster, el alien que sale del pecho de uno de los personajes en la clásica escena, está basado esa secuencia en una pintura, en la pintura Tres Estudios para Figuras, en la base de una crucifixión de Francis Bacon de 1944. Esa secuencia está basada en solamente una pintura. Y además, los actores que estaban, por supuesto, interpretando esa secuencia, no sabían que ese alien, ese bicho, iba a salir del pecho de su compañero en esa escena. Por lo tanto, la sorpresa y el susto que se ve en la película es auténtico. No sabían ellos, cuando estaban por actuar, que les iba a salir una cosa del pecho. No se lo habían guardado los directores y el guionista, para que la sorpresa en el momento de verlo sea un poco más realista, y quedó perfecto para la secuencia que quedó, por supuesto, en la película. Ridley Scott, que fue, por supuesto, el director, explicó que el alien aparece poco en la primera cinta porque prefirió jugar con el espectador y que él mismo se imagine cómo se vería en escena hasta su revelación cerca del final. Alien, el octavo pasajero, fue protagonizada por Sigourney Weaver, por Tom Skerritt, por John Hurt y por Ian Holm. Narra la historia de un viaje espacial, para todos aquellos que no conocen de qué se trata, un viaje espacial y el ataque de una raza extraterrestre a la nave. Estrenó en 1979 y recaudó un total mundial de 105 millones de dólares. La película costó 11 millones y medio de realizar y recaudó a nivel mundial 105. Fue un éxito impresionante. Además, la primera película recibió 2 nominaciones a los premios Oscar. Ganó una de esas 2 nominaciones. Ganó el premio a Mejores Efectos Especiales del Año. Ese fue el comienzo de Alien, de la saga Alien, en los cines. En el 1986, el director James Cameron, el director de Titanic, el director de Avatar, dirigió su segunda parte, su secuela, titulada Aliens, el regreso, también protagonizada por Sigourney Weaver. La historia de esta secuela, de esta segunda parte, se centra en Ripley, el personaje de Weaver, que decide regresar al planeta donde encontraron a ese alien, pero esta vez acompañada por militares. Esta secuela fue el origen de videojuegos, de cómics y demás derivados que desarrollaron el universo Alien. Producto de esta segunda parte, apareció el fenómeno de los fanáticos a la serie Alien, porque al principio la primera película había sido exitosa, pero no había creado esta enorme cantidad de gente que le empezó a encantar cada una de sus películas. La secuela, o sea, la segunda película, tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares y recaudó a nivel mundial 183 millones. Le fue aún mejor que a la primera parte y obtuvo 7 nominaciones a los premios Oscar y ganó 2 de esas 7 nominaciones: Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Especiales. 2 películas hasta el momento, 1986. 6 años después, 1992, llegó la tercera parte de Alien, Alien 3, y acá la calidad de las películas empezó a bajar. Llegó Alien 3 con la dirección de David Fincher. David Fincher, un director que no hizo mucho de terror, pero que es un enorme director y que en este caso no fue muy bueno su aporte para Alien. David Fincher, el director de Red Social, el director de Pecados Capitales, el director de Zodíaco, el director del curioso caso de Benjamin Button, el director de tantas otras películas. En este caso hizo Alien 3, una de sus primeras cintas, nuevamente protagonizada por Sigourney Weaver, la última vez que la vemos en pantalla al personaje de Ripley. Es la continuación directa de la segunda parte de la historia de Alien. Recaudó en total 155 millones de dólares y obtuvo una nominación al Oscar por efectos especiales. Y en este caso, Aliens también pasó, gracias a esta tercera parte, a la literatura. Pasó en forma de novela, se adaptó a una novela. Y por último, en el 97, 5 años después, llegó la última película de la historia inicial, se llamó Alien Resurrección, y fue dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Un desastre lo que hizo Jean-Pierre Jeunet en esta última parte de las primeras películas de Alien. Luego de esta cinta, Le siguieron dos spin-offs junto a Depredador, Alien vs. Depredador, que estrenó en el 2004, y Alien vs. Depredador 2, que estrenó en el 2007. Dos películas totalmente innecesarias que fueron creadas solamente para ganar dinero y para buscar una manera de poder continuar con la saga que no fue de buena calidad. En el 2010 aparece de vuelta la idea de Alien, luego del fracaso de Alien vs. Depredador 2, y Ridley Scott, el creador o uno de los directores de la primera película, anunció que estaba empezando a producir una nueva cinta titulada Prometeo y dejó el misterio sobre si esa película estaba relacionada con el universo Alien, y no fue hasta el estreno de Prometeo que se confirmó que esa película formaba parte del universo Alien. Se estrenó en el 2012 y siendo la primera precuela de la saga, o sea, historia previa a lo que era lo de la primera película de Alien. La película poseía una buena idea, uno cuando ve Prometeo, se dejaron muchas preguntas abiertas sin respuesta y fue destruida por la crítica y no le fue nada bien en lo que es la taquilla a la cinta. El año pasado estrenó la segunda secuela de Alien, la segunda precuela, perdón, de Alien, que no es una continuación de Prometeo, pero que sucede después de Prometeo y antes de Alien 1. Alien Covenant se tituló, y la saga Alien es, hasta el día de la fecha, una de las más rentables de la historia del cine de terror, sin contar las dos películas con Depredador. Las seis películas restantes recaudaron a nivel mundial un total de 1.392 millones de dólares. Ganó la saga 3 premios Oscar y obtuvo en total 11 nominaciones. Por todo esto, ayer se celebró el Día Alien, 26 de abril, el Día Alien Internacional. Y además marcar que en esta Prometheus y la última, uh-huh, hay como un cambio de enfoque. Acá hay como que está más vinculado a lo que es esta corporación Weyland y la idea, uh-huh, de supuestamente de algunos excéntricos millonarios de buscar el origen de la raza humana y después obviamente a partir de eso toda la perversión que se genera y que incluso tal vez se puede ya interpretar que el mismo hombre hubiera sido el originario de estos aliens o de futuros aliens, en el marco de buscar ese origen y de que cómo a partir de algunas pequeñas partículas se fue creando y evolucionando supuestamente este alien que después sí conoceríamos tal cual en las películas originales de Alien. Exactamente, se dejó un poco el terror de lado, las primeras tres películas son plenamente de terror, de ciencia ficción y terror, para meterse un poco más en el costado más filosófico de la cuestión, el origen de las especies, el origen del hombre, y ahí se fue desvirtuando un poquito y ahora no sabemos cómo va a continuar. Prometeo 2 está anunciada, Covenant 2 está anunciada y supuestamente son dos trilogías que acaban de comenzar, o sea, se van a producir 4 películas más de Alien, que veremos cómo va a ser la línea argumental para que todo esto siga en un futuro. Por lo pronto, este asistente, que es este robot mejorado en la, uh-huh, última, sobrevive, más allá de ese extraño giro en una de las últimas escenas, en donde dos versiones del mismo robot pelean, pero el cambio de imagen que hay es rápidamente, la interpretación es fácil de interpretar, quién sobrevive, es el bueno o el malo, y obviamente parte, sí, continúa el viaje. Y obviamente ahí se puede llegar a especular con el devenir de esta serie que, más allá del cambio ahí de enfoque o de paradigma, va a seguir generando, uh-huh, esta intriga, más allá de que ahora ha pasado, como lo decía Martín, más al suspenso y este cambio de enfoque también, tal vez para seguir explotando la idea de Alien sin que sea el foco central de atracción de estas películas, pero ahí continúa ahí la expectativa de nuevos lanzamientos. Y hasta aquí este repaso con Martín Morales de estas fechas excéntricas, de estas friqueadas y ñoñadas en algunos casos, algunas, exacto, más rebuscadas que otras.